con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, con un tiempito que nos está ayudando mucho, hablamos con los compañeros ahora de allá del litoral, tan bajo agua, bueno, lo que está pasando en Río Grande del Sur, en Porto Alegre, acá, ahora con los vaticinios que hay para el centro y norte, nos ponen sobre la mesa el mismo problema de siempre, de la falta de inversión pública en obras que permitan garantizarle a la gente un nivel de vida digno de un ser humano, ¿no? Digo, falta de inversión, hay momentos que se tapa todo de agua, pero siempre los primeros y los más gravemente damnificados son los que están viviendo en condiciones precarias. Y también el llamado, ¿cuándo vamos a mirar de frente este tipo de cosas que nos están sucediendo? Y que hay quien dice, esto siempre pasó, pero no como está pasando ahora. Y esto tiene que ver directamente con la acción del hombre, con el modelo productivo, con el meter la cabeza abajo de la tierra como el avestruz, y sobre todo los responsables de todo esto, olímpicamente y orondamente tomarlo como un hecho inevitable de la vida, porque para ellos, a ellos no les toca la inundación, a ellos nunca les llega la inundación. Pero bueno, un tablero político movido por cuestiones de muy baja estofa y por cuestiones con más contenido. Ayer estuvimos hablando con Carlos, bueno, lo que fue la gira por el norte, el saludo a todas las compañeras y compañeros que fueron parte de esta actividad en cada uno en su lugar de residencia y de militancia. Esto nos pone en el camino que tenemos que estar de organizar mejor, más de crecimiento, de presencia, afirmando presencia a nivel nacional, que es el gran desafío de este momento, ¿no? Después de los difíciles tiempos que nos han tocado vivir. Pero bueno, el saludo a los compañeros en Tacuarembó, en Rivera, en Bella Unión, en Paysandú, por todos los lugares que pasaron los compañeros con esta recorrida. Movida, decíamos, la jornada política. Primero, dar cuenta que se hizo pública una declaración de Unidad Popular Frente de Trabajadores saludando el gran triunfo popular de la recolección de firmas y colocando en el análisis los temas de fondo. ¿Cómo se para cada uno ante esto? Las responsabilidades políticas que les caben a quienes desde el lado de enfrente apedrean la propuesta del plebiscito, ya sea desde la más rancia y dura derecha tradicional hasta sectores del progresismo, y la convocatoria a sumar fuerzas desde abajo con todos los que estén comprometidos en esta pelea, que parte aguas y que sin duda nos propone una perspectiva de cambio profundo en temas centrales como es el tema de la seguridad social. Después vamos a hablar un poquito de la locura que le ha entrado a los dueños del poder, de la desesperación que le ha entrado a los dueños del poder. Pero bueno, esta declaración va a estar publicada en las redes, en los medios. Recomendamos a los compañeros cuando les llegue difundirla por todos lados. También dirigiéndonos a los compañeros nuestros, dar cuenta que estamos en pleno proceso de armado de las listas para las convenciones nacionales y departamentales. ya están, obviamente esto implica que cada agrupación arme la lista de compañeros que están dispuestos a ir en las listas, pero además está todo el proceso de la firma de los consentimientos, que se empezó a hacer este fin de semana, que va bien, pero esto exige atención y rápida solución para poder liberarnos las manos de esto y poder entrar de lleno en los grandes temas que nos convocan, ¿no? Los grandes temas que nos convocan. Así que el aviso, el mantenernos comunicados, cada uno tiene el canal donde dirigirse de acuerdo al frente en el que está militando, los jóvenes, los trabajadores, Montevideo, Canelones, Interior, todos tienen los canales para poder ir avanzando en la solución de este problema. Problema burocrático, pero que si no lo salvamos, no podemos participar en la elección nacional. Así que a ponerse las pilas, compañeros. Sabemos que estas son cosas que medio como que aburren, pero hay que meterle el diente y resolverlas lo más rápido posible, porque nos están convocando también otras tareas. Ya la comisión del comando, ¿no?, de la Unidad Electoral, de Unidad Popular Frente a Trabajadores, ha estado diseñando un plan de trabajo de aquí a las internas. No tenemos todavía el detalle del mismo, pero se preparan actos, se preparan giras, se preparan recorridas por los barrios, o sea, presencia de la izquierda en la calle junto al pueblo. Y partiendo de la base, y de esto íbamos a hablar en la segunda parte del ordenamiento que nos hicimos, de que ya empezamos la campaña por el plebiscito para octubre. Son dos campañas simultáneas, la interna y ya la campaña por el plebiscito para octubre. Bueno, también saludar a los compañeros de Soriano, hoy estuvimos en contacto con ellos. El lunes que viene estaremos de recorrida por el departamento de Soriano. Nos pasaban allí ya un esbozo de agenda de prensa, reuniones con compañeros. Vamos a tener la alegría de volver después de un tiempo largo a Mercedes y a Soriano, porque también vamos a recorrer parte del interior, ya en el lanzamiento, en el trabajo de pleno ya de la campaña hacia las internas y también colocando los temas que nos ocupan, nos preocupan y son bandera nuestra de lucha en esta etapa. Dar cuenta también de la gravísima situación que se vive en Palestina. Hemos escuchado informes aterradores hoy de esa realidad. De la perspectiva de que el gobierno sionista invada Rafah. Y esto nos convoca a una solidaridad plena y permanente. La verdad que hemos visto con inmensa emoción cómo las universidades de Estados Unidos, primero, después Puerto Rico, México, también Francia, empiezan a generarse campamentos de estudiantes solidarios con Palestina. No antisemitas, sí antisionistas. Esto en el corazón del imperio, y donde de alguna manera está la base de apoyo más fuerte del sionismo, es realmente un elemento tremendamente importante que a los más viejos, como nosotros, nos trae a la memoria lo que pasaba cuando la guerra de Vietnam, que después del inicio de esa guerra y con el tiempo se fue generando una gran conciencia social y la juventud y el movimiento social y popular de Estados Unidos marcó una etapa de luchas digamos, rechazando la presencia y la intervención militar yanqui en Vietnam. Y ahora esto realmente nos trae eso a memoria y nos augura, pensando en el pasado, también tiempos de avance en la lucha de nuestros pueblos. Pero bueno, en el día de hoy hemos tenido posibilidad de ver un primer debate, entre comillas, entre técnicos, fue en Canal 12, entre Saldain y el economista Notaro, pero al mismo tiempo hay una arremetida vamos a ubicar, obviamente los técnicos del sistema, como decía Notaro, los economistas del capital, que le han dado orden de salir a matar con este tema, mintiendo, generando miedo, terror, pánico, de los dueños del poder, ¿no?, los presidentes de las cámaras empresariales, de los bancos, y de un sector de periodistas que han asumido una militancia fanática, fanática a favor de las AFAP. Es todo un tema, ¿no? Que nos da el panorama con el cual nos vamos a enfrentar. Panorama con el cual nos vamos a enfrentar. Y nos llama primero a consolidar nuestros argumentos, que son sólidos, son realmente irrebatibles y que dejan en blanco y dejan muy regalados a los que se oponen. Lo del equipo de Saldaña y los técnicos es realmente impresentable. Nos presentan una proyección del crecimiento del déficit al 2100. Al 2100, ni Mandrake. Notaron, le dice, mira, hace dos años los economistas del gobierno pronosticaron un dólar a 44, está a 38. En dos años le erraron. ¿Usted qué me va a decir que en 80 años mandan a hacer proyecciones sobre números congelados sin tener en cuenta la realidad? O sea, hacen las proyecciones para que sean parte de la argumentación en contra de nuestro plebiscito. O sea, parten de premisas falsas, y esto hay que decirlo con total certeza. Tenemos que nosotros consolidar también nuestros números para exhibirlos sin ningún temor, porque son los verdaderos, los reales, ¿no? De cuánto nos va a costar llevar la jubilación mínima a un salario mínimo nacional. Pero además de los números, yo creo que a esta gente hay que confrontarla con ese desprecio por los pobres, con ese desprecio por los pobres. No entienden que sea necesario, que sea un imperativo elevar el mínimo de jubilaciones y pensiones de miseria. Entonces, esto habla de una posición de clase, porque a Saldaña no le gustaba que le hablaran de la lucha de clase. No, esto es una posición de clase, defendiendo al gran capital en contra de la salud, del bienestar, de la vida de los jubilados. Y la última gran falacia que nos da para agarrar hoy, pero esta hay que, a este hay que darlo con un garrote, ¿no? Cuando nos pretenden enfrentar a los jóvenes. Entonces hace una cuenta. La pobreza infantil está en el 20% y la pobreza de los adultos mayores está en un 3 o un 2%. 2 o un 3%. No sé de dónde sacan esos números. Pero bueno, la pregunta que esta gente no se hace es, esos niños pobres y esos adultos mayores, ¿dónde viven? En el 90% de los casos en el mismo hogar. O sea, ahí todo el gobierno todo dice, los niños no cobran salario, no cobran jubilaciones. No le podés arreglar su vida aumentándole el salario o la jubilación, pues no lo cobran. Tenés que resolver el problema de trabajo de los padres, el ingreso de los padres y de la familia y del núcleo familiar en su conjunto. Entonces, con un modelo que ustedes defienden, porque ahora, yo no sé, el país de Saldaña, el país de Delgado, crecimiento del salario real, pero en relación a qué salario real. Y los que perdieron los trabajadores en todo este tiempo, ¿quién se los va a dar? ¿No? Confiscadores del salario de los trabajadores. Pero bueno, vamos a ir todos los días metiendo argumentación sobre esto, porque se viene el debate, y nosotros no vamos a discutir con Saldaña, pero sí vamos a conversar con la gente en el barrio, en la feria, y a esa gente, que es la que firmó y la que quedó con ganas de firmar, y la que quiere votar, hay que respaldarla también con nuestros argumentos. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 en Radio 36. Hasta mañana, amigos.